من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد. ينقوا وإن دسكي سورا رمو دكلمو أديد وإن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 23 ga watan Ramadan ne hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da 16 daga watan 5 shekara 2020 a yayin da muka fara karatun littafin Aqaidu Shi'a al-Ithni Ashariya su'alun wa jawabun na babban malami Professor Abdulrahman bin Sa'ad. Muna roƙon Allah ta'ala ka nuna mana gaskiya, gaskiya ce ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya, ƙarya ce ka ba mu ikon nisantarta. Mun karanta muƙaddimomin malamai guda 5, wato sahibu samaha Sheikh Salih bin Muhammad Al-Haidan da kuma sahibu samaha Sheikh Abdullahi bin Muhammad Al-Gunaiman, sai kuma samahatu Sheikh Abdullahi bin Abdul Aziz al-Jibril, sannan sai kuma wato sahibul fadila al-Sheikh Abdulrahman bin Salih al-Mahmud, sannan sai sahibul fadila al-Sheikh Abdullahi bin Abdulrahman al-Sa'ad. To yau za mu fara karanta muqaddimar shi mai littafin. Malam yace muqaddimatu wato at-taba'atul ula, muqaddimar bugun farko. Alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai dan Allah ya cancanta a gode masa. Wassalatu wassalamu tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ala ashrafil anbiya'i, akan mafi daukakar annabawa, wal mursalina da manzannina Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda al-fadhili yake fada, yake cewa afir rusuli man bil hashimi yushabbahu, yanzu ba wai cikin gama garin mutane ba, a cikin manzannin Allah ma, man bil hashimi, wane ne wanda ya isa a kwatanta shi da ɗan ƙabilan nan ta Banu Hashim, wane ne shi? Sai ya ce wato haramun alaihin narun ƙalbun ahabbahu, duk zuciyar da ta so manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta gaske, to haram ne a je lahira, Allah subhanahu wa ta'ala ya konata. Dan me yace? Saboda rasulun karimun ma asaqattu rabbahu, manzo ne mai karamci da dai bai taba saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba. Shi yasa yace uiddu li ahwalil qiyamati hubbahu fa hasbi fa li minhum malazun malja'u sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Malam yace amma ba'du, bayan haka, fa'ada an, saboda bayarwa, li ba'di ma aujaballahu, ga abinda Allah ya wajabta mana, min albalagi, na isar da saƙon Allah, wal bayan da kuma bayani. Haka Allah ya dora wa annabi wannan nauyin guda biyu. Allah ya ce bil bayyinati waz-zuburi wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum. Kuma wallahi annabi ya yi bayani, ya isar da saƙon Allah. Sannan abu na biyu, akwai at-tablighu din, ya ayyuhar rasulu ballig ma din al-ismul mawsul ne, ya kunshi duk abin da Allah ya ce annabi ya isar da saƙon Allah, ya isar. Shi yasa a hajjatul wada in ne abu, sai ya waigo ya kalli mutane ya ce hal ballagtu, na isar da saƙon Allah? In suka ce eh, sai ya ce Allahumma shahad, Allah ka shaida na isar da saƙon Allah. Kuma kamar yadda muka sha faɗa, wa'azin nan fa da ake yi fa ba fa dole ba ne ka yadda, amma ka sani ana yin sa ne uzuran ɗan uzura ne. Mu abin da ke kanmu mun faɗa, dama ka yadda ko kar ka yadda, wannan ba aikinmu ba ne. Wan nusri da kuma nasiha, wal irshadi da kuma shiryarwa, wad da'awati ila al-haqqi da kuma kira zuwa ga gaskiya, wat tawasi bihi da kuma yin wasiya akan gaskiya ɗin, dan ita ce ka'idar da Allah ya dora masu imani, da yace wal asri إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والدلالة عليه لكم النون أكن غسياء وبذل الأسباب لكم بايد دون سبب لدفع الشرور ونذأتنك شرور عن المسلمين دقبر الأمة المسلمين والتحذير دين غرق إيدا كشيد دجنك منها dangane da kowane irin sharri da zai tinkara al'ummar musulmi hatta ta kuna ummatul islam har sai al'ummar musulmi ta kasance kama aradallahu kaman yadda Allah yake nufi min ha daga gare ta ummatan mutamasikatan al'umma ce mai riko da abin da ya kamata ta yi riko mutarabitatan sanan ya zamanto tana ribadi mutarahimatan tana da alaka da juna sannan tana tausiya wa juna dan haka tadinu bil islam tana yin addini na musulunci kuma musuluncin ya zama ingantacce wanda annabi da sahabbai suka yi itiqadan wajen abin da ya kamata mutum ya kudarci wa qaulan ya fada wa amalan ya aiki mutamassikatan bil wahayaini ash-sharifain tana rike da wahayi guda biyu masu daraja alkitab wa sunna wa'annan wahayin su ne wahayin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunna saboda tsadarta da kimanta za ku ga cewa yanzu an kai kimar da hatta su yan shi'an wai da awa suke so ma ahlus sunna ne tijani samawi ya rubuta littafi wai shi'a hum ahlus sunna kai kadirin Allah wai hum su ne ma ahlus sunna لا تتقاسمها الأهواء كذا سنزوتيا يزوي للباتا سنن ولا تنفوز إليها الأفكار الحدامة سنن كذا يزرتو زوا غريتا تناني وندك زوا يروغزا ولا يبلغ منها الأعداء مبلغهم كذا يزمنتو مكيا سكي زوا غريسو تإندي كمات سكي زوا غريسو كما قال الله تعالى كما يدى الله يكتشي ومن يعتسم بالله دمت من ديرق دا الله فقد هدي إلى صراط مستقيم أنشي يد شيزوا غحيا مريليتيا وقال تعالى الله يقار فتايتي وأن هذا صراطي مستقيما وأن إتتي حنيا تامريليتيا فاتبئوه كبيشي ولا تتبعوا السبل كدك بكنانا حنيوي فتفرق بكم عن سبيلي سيربك ودونا هني التوا ذلكم وصاكم به وأن وصيتي ألا كيمه لعلكم تتقون قوذك بسؤولا الله لكن ما قال وصية سكي تتوا أن يدوى النمى قال بانزاني كريان إن صلى صوص قوصية سكوما قرآن بندو إن نم آيون دي فتا أبو داء وقدر إن دي فتا ذيتي ذلكم وصاكم صلى الله يدنك لنقباتي ديتي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم wa iyyakum an ittaqullah to shine malamin yake cewa kada kalal muslimuna muslimai sun kasance alama ba asallahu bihi rasuluhu akan abinda Allah ya aika annabi da shi min alhuda na shari'a wa dinil haqqi da kuma addinin gaskiya almuwafiq wanda ya dace li sahihil manqul ga abinda yake ingantacce wanda aka cirinto daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sarihil ma'qul da kuma abin da ya dace da hankali lafiyayye falamma qutila amirul mu'minin lokacin da aka kashe amirul mu'minin al-khalifatur rashid wato khalifa shirayye usman ibn affan to daga nan waqa'atil fitnatu sai fitina ta faru faqtatala al-muslimuna bisiffin wannan idan yau aka yi rikici a siffino aka yi a jamal alfa wato wa waqa'atil fitnatu sai fitina ta auku faqtatalal muslimuna bisiffin sai musulmai suka yaki a siffino sai kuma jamal wannan tarihi ne wanda mun shayin shi a littattafanmu musamman cikin littafin hukubatun min at-tarikh da kuma littafin al-fitnatu fi hayatil anbiya'i was-sahaba, matsalolin da suka faru, me ya janyo wannan kisan da aka ji aka yi wa sayyidina Usman, yana shugaban musulmi na duniya, yana sarkin annabi Muhammad, aka samu wasu mutane suka zo gida suka yi attacking din shi, yana karatun Qur'ani da azumi a bakin shi a gaban matar shi, suka kwantar da shi suka yanka shi. Nan ne asalin inda fitinar ta fara. To a wannan lokacin ne sai mara qatil mariqatu, sai mai fita ita kuma ta fito. Wanda ya san tarihin ya san cewa sayyidina Ali, Allah ya kara masa yadda, yana rikici da sayyidina Muawiya a matsayin yan tawaye ga gwamnatin musulunci. Shikenan sai kuma Khawarij suka fito suka ce da bangaren sayyidina Ali da bangaren Muawiyan da yake rikici da su dukka bayi. A ƙasa yake cewa al-mariqatu laqabun min al-qabil Khawarij. Ita mariqa laqabi ne daga cikin laqabban Khawarij. Wal Khawarij su kuma Khawarij humul ladina kharaju sunu wa inna suka yi tawaye an Ali, suka bar sayyidina Ali alayhi salam ba'd at-tahkimi, bayan ya riga ya hukunci akan bayan kissa ta hukunci da akhiri. Fa qatalahum Ali, sayyidina Ali ya kisu yawman naharawan a naharawan. Fa qad amara an-nabi bi qitalihim, annabi yayi umarni ya ce a yake su. Amma a sani idan an samu mutanen da suka zama Khawarij, to ya kassu yana hannun hukuma ne, ba yana hannun ɗaiɗaikun mutane ba ne. Wannan shi ne abin da ya faru. Sai yake cewa wato fil ahadisi sahiha, fa fi sahihaini, a cikin Bukhari da Muslim akwai asharatu ahadith fihim akhraj al-imam al-Bukhari. Al-imam al-Bukhari ya kawo hadisai guda goma wanda ya magana akan Khawarij. Al-imam al-Bukhari ya rasu hijira 256, minha thalathatun, ciki akwai guda uku, wato wa akhraja al-imam Muslim, al-imam Muslim ya rasu hijira 261, ya fitar da sa'ira ha ragowar hadisan. Idan mutum yana buƙatar ƙarin bayani, yun zaru za a duba sharh at-tahawiyya na al-imam at-tahawi a shafi na 530, Ibn Abi al-Izz al-Hanafi Sultan al-Ulama, ya muga ya kawo wato wanda ya rasu hijira 792, wasaqaha jami'aha al-Imam Ibn al-Qayyim, ya koro hadisan duka Ibn al-Qayyim wanda ya rasu hijira 751, fi tahdhib as-sunan a mujalladi na 4, shafi na 147 da shafi na 153. Sannan wayun da rufi a ƙa’irihim wa firaƙihim, in mutum yana so ya kalli aƙidun su Khawarij da ƙungiyoyinsu, ya duba al-farqu bainal firaq a shafi na 82, wa ma ba'daha lil Baghdadi, lil Khatib al-Baghdadi wanda ya rasu hijira 428, al-faslu a mujalladi na 5, shafi na ainihin wato 51 da shafi na 656, Ibn Hazm, sannan wanda ya rasu hijira 446, sannan akwai littafin al-Milal wal Nihal a mujalladi na 1 shafi na 146, wa ma ba'da hadith Shahrastani wanda ya rasu hijira 448. Wannan su ne a kan abin da ya shafi Khawarij. To shi ne yake cewa wato maraqal mariqatu, mai fita sai ta fita, allati qala fiha nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda annabi ya faɗa a kanta yace tamruqu mariqatun, tamruqu mariqatun, mai fita za ta fita, inda furqatin minal muslimina, lokacin da wato wata jama'a ta musulmi ta rabe, ala ragami anfi unufin rafida, akan turmuda hancin in shi'a, ko suna so ko ba sa so. Bangaren sayyidina Ali musulmi ne, kamar yadda bangaren sayyidina Muawiya musulmi ne. Yaqtuluha awla ta'ifatayn bil haqqi, daya daga cikin bangarori guda biyu da suka fi dacewa cancanta da gaskiya za su yaki waccan marika din. Don haka sai zamanto al-Imam Ali alaihi salam shi ya yaki wa'annan mutanen. Wannan hadisi rawahu Muslim min riwayat Abi Sa'id al-Khudri ya kawo shi kitabuz zaka babu zikir al-khawarij wa sifatihim, babin da ke magana akan ambatan khawarij da kuma sifofin da khawarij suke da shi. Da haka sai ya ce wa kana muruquha shi ne fitatti ya kasance ne lamma hakama da hakamani, yayin da masu hukunci suka yi hukunci bangaren sayyidina Ali da bangaren sayyidina Muawiya. Wa tafarraqan nasu ala ghairi ittifaqin, mutane suka rabu ba akan ainihin wato ittifaqi ba. Thumma hadatha ba'da bid'atil khawarij, sannan sai ya faru bayan bid'al khawarij bid'at tashayyu bid'a tashi'anci. Da haka za mu ga cewa a ƙasa yace yun zaru za a duba min haji sunnatin nabawiyya da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mujalladina wato 1 shafi na 219 da shafi na 218. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya rasu hijira 728. Kamar yadda muka faɗa a wancan ragowar karatu, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yana daga cikin malaman da a wannan karnin, daga karnin sa har zuwa yanzu ban san wani malami da aka yi masa kage da shari a duniya ba kamar shi. To haka kuma Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, amma alhamdulillah ta yadda makiyansa ma sun yadda cewa malami. وقد قال شيخنا عبد الله البنيمان حفظه الله يتي مالمن ما يفدا عبد الله البنيمان في مقدمه اقتصاده لمنهاج السنه مقدمه دي شي عبد الله البنيمان يا قرنت منهاج السنه النبويه لشيخ الاسلام ابن تيميه مجلد 7 كو 8 daga farkon sa har karshen sa sai fahimci hakikanin matsalolin da suke da alaka da raddi ga Shi'a, to ba su wuce wannan mujalladi ɗayan ba. Saboda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah in yana raddi ya zo kan wata matsala, to sai ya fita ya tafi kawo wasu dalilan, sai ka manta cewa magana Shi'a yake. Wannan ya sa wani lokaci littattafansa suke wahalar karatu ga wasu. Da haka yana da kyau ɗalibai wannan mukhtasar ɗin da shi Abdullah ibn Iman ima yadda shi mujalladi ɗaya ya ɗauke iya abin da yake da alaƙa da raddi ga shubuhoyin shi a mujalladi ɗaya, yana da kyau mutane su neme shi. Allah ka saka wa Dr. Abubakar bin Nunku da alheri da ya sa wannan littafi yana karantar da shi, kuma duk wanda Allah ya sa ya samu lokaci ya bibiyi wannan karatun nasa yana da amfani gaskiya. Mubayyanan ahammiyatahu, yana mai bayanin muhimmancinsa, yace fa inna min haji sunnatin nabawiyya, yace min haji sunnatin nabawiyya fi naqli da'awar rafida wal qadariyya, wajen wato warware da'awar ɗan Shi'a da kuma qadariyya. Min a'dabi kutubil imami, yana daga cikin mafi girman littattafan wato shugaba al-mujahid as-sabir al-musabir, shugaba mujahidi mai haƙuri mai dauriya. Da haka Sheikh al-Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taymiyyah, wa qad nadala fihi anil haqqi wa ahlihi, da haka ya riga ya ainihin wato kariya a cikin sa akan gaskiya da ma'abuta gaskiya din. Akan ci nadala da ma'anan hamahu dafa'ahu ko dafa'a anhu ko barahu, sai yake cewa wadahada al-batila wa fadahahu, sannan ya darkaki banna ya kunyata banna. Kamar yadda Allah ya ce wa ma nursilu al-mursalina illa mubashirina wa mundiri wa yajadilu alladhina kafaru bil-batili liyudhhibu bihi al-haqqa wattakhadhu ayati wa ma undiru huzwa. Sai yace wa shababu al-islam al-yawm, matasan musulunci yanzu bi amassil hajjati, suna cikin buƙatuwa matsananciya ila qira'ati hadha alkitabi, zuwa ga su karanta wannan littafin. wa ma'arifatin muhtawahu, da kuma sanin abinda wannan littafin ita tara, haythu ta yadda a tsallar rafidu ko rabdu, ta yaya aka yi shi an ci ya bullo ya leƙo kai, ala kulli baladin min biladil islami, akan kowane gari daga cikin garuruwan ainihin wato musulunci, wa gayyaraha bi wajhihi alkari, sannan ya canja garuruwan da fuska wacce take mafi muni abin kyama, wa kashara an anyabihi alkaliha, sannan ya ainihin wato yayi ya bayyanar da haƙuransa wa'inda labba suka rufe, wa alqaha ba'ilahu, ya jifo igiyoyinsa da tarkonsa, amma man la ya'rifu haqiqatahu, gaban duk wanda bai san haƙiƙanin addinin musulunci ba, muzhiran ghaira mubtinan, wato mazharan ghaira mubtinin, daidana kullu munafiqin muhta mufsidin khattalin, da aka sai zamanto mabayyana ne, wato wa alqaha ba'ilahu amama man la ya'rifu haqiqatahu, wato mazharan ghaira mubtinin, bayyanar da ba wai a boye yake ba fa, sai ya zamanto shi ne daidana kullu munafiqin mufsidin khattalin, sai ya zamanto addinin shi'a sai ya zamanto kamar wata al'ada ce na kowane munafiki, akan ce daidana ya zamanto in an ce min adatihi wa da'abihi, in abu ya zamanto al'adar mutum da ɗabi'arsa, sai ya zamanto ɗabi'a ce na kowane munafiki mufsidi khattal, wanda yake ainihin wato mayaudari, faktarra bihi man yajhalu haqiqatahu, wanda ya jahalci haqiqanin meye shi an tunna sai rubu da wa'annan mutanen, wa man lam yaqra misl hadha alkitabi, da wanda bai karanta wannan littafin ba, to shine malam yake cewa daga bid'al khawarij sai bid'at tashayyu wa tataba'a khurujil firqi, to daga nan sai kungiyoyi suka ci gaba da fitowa, كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يدعى النبي يباد العبار في إدة أحاديث أتكين حديثي دي ومنها دكتكي ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي ياتي افترقت اليهود يهودا وسنكر كسو على إهدي وسبعين فرقة sun kasu gida 71, waftaraqat an-nasara ala ihda wa sun ala ihda aw sintain wa 70 firqa, gida 72, wataftariqu ummati ala 73 firqa, wannan al'umma za ta kasu gida 72. Wa qad kharaja at-tashayyu min al-kufa, wannan hadisin da ya kawo yace rawahu al-imam ahmad, al-imam ahmad ya rasu hijira 241 a cikin musnad ɗinsa, da haka hadisi mai lamba ta 5910. Wa qala shaykhul islam ibn taymiya an hadith iftiraq al umma ila 73 firqa, yace hadisin sahihun mashhurun fi sunan wal masani, wannan ya faɗe shi a majmu'ul fatawa mujalladi na 3 shafi na 345. Shi ne yake cewa wa qad kharaja at-tashayyu fil kufa min al-kufa, shi an ci ya fito daga kufa, wannan maganar ibnu taymiya yayi ta ita ma cikin majmu'ul fatawa a mujalladi na 20 shafi na 301. Walidhalika lamma jaa fi akhbari shi'a, saboda haka ne yayin da yazo a cikin labarin yan shi'a, ma'anar hadisan da suka ruwaito, بأنها لم يقبل دعوتهم من أمصار المسلمين إلا الكوفة. سوى باوان ديكر بدعوة السوء. ولذلك جاء في أخبار الشيعة يضع تكلا باري أكم مطل الشيعة. سوى سند مطل التفارة لم يقبل دعوتهم من أمصار المسلمين إلا الكوفة. كوفة كأي تكربة. ذكر الشيخ الدولة الصفوية محمد الباكر. Shi Muhammad al-Baqir ya faɗi wannan ya rasu hijira 1111. An Abdullahi wato an abi abdullahi qala yake cewa inna allaha farada wilayatana ala ahli al-amasir ko ala ahli al-amsari Allah ya farlanta wilayar mu akan mutanen birane falam yaqbalha illa al-kufa babu wanda ya karbi wannan wilayanci sai mutanen kufa wannan yayi ta a cikin bihar al-anwar jami'a lidurar al-akbar al-a'imma a mujalladi na 100 wato shafi na 259 babi na hadisi na ainihin wato 7 babu fadlu ziyaratihi salawatullahi wa salamuhu salawatullahi alaihi wa salatu indahu wa salawatullahi alaihi wa salatu indahu da kuma yin sallah a wajen shi haka ya kawo wannan Muhammad al-Bakir al-Majlisi yana cikin malamai da suke da lisan mara kyau wajen faɗan maganganu baƙaƙe akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yake da littafin Biharul Anwar thumma intashara ba'da zalika fi ghayriha sannan daga nan a cikin wasu garuruwan sai bid'at tashayyu ta yado kama kharajal irja'u aidan min al-kufa kamar yadda aqidar murji'anci daga kufa take wa dhahara al-qadar sai ga kadariyanci ya bayyana waɗanda suke da kwata-kwata ko kaddaran ma basu yarda da ita ba daga kufa wal i'tizalu sai aqidar mu'tazila daga kufa wan nusu al-fasid min al-basara wato da'awar gudun duniya batacce daga basara wa zaharat tajahum jahamiyanci ya bayyana min nahiyati khurasan daga bangaren khurasan wa kana zuhur hadhihi al-bid'ah wannan bayyana wannan bid'a ya kasance ne bi hasabil bu'd an dalin nubuwati wargwadon yadda mutane suka yi nisa daga gidan annabta wato daga garin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taso kowa ya san cewa Madina da Makka nan annabi ya taso nan kuma ya kamata a fara sabon addini ingantacce to dama annabi ya taba nuna Iraki da sunan Najd yace ha huna yatlu qarnu shaytan da haka za ku ga duk waɗannan bala'in daga nan suka fito wannan maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi ta a mujalladi na 20 shafi na 300 da shafi na 301 yace li annal bid'ata la tanmu wa tantashiru babu yadda za ka ga bid'a na karuwa tana ci gaba illa fi zillil jahali sai a karkashin inuwar jahilci wa ghaibata ahli al-ilmi wal iman lokacin da masu imani mabuta ilimi suka faku da masu imani sai kaga bid'a tana yaduwa shi yasa tsakani da Allah kun ga wannan wajibin da ke kan mu kamar yadda na sha fada wallahi ba wanda suke da kalubale irin ahli sunna saboda kamar yadda ya fada illa fi zillil jahali mu koma kauyukan mu gani kisa Allah ka ara mana lokaci kamar yadda ya zama wajibi gare mu makarantar anan haka ya zama wajibi ga kowanne ahli sunna ya dinga jin cewa kauyakun nan suna da mas'uliyya akan mu in kana cikin binni ba a je an karantar da mutanen wajen gari ba to da su za a amfani a shigo da su gari a hana ka zaman lafiya sai ya ce walizalika qala al-imam saboda haka ne al-imam ya faɗa ayyuba sufyani wanda ya rasu hijira 131 yace min sa'adatil hadafi yana daga cikin arziki wanda masu sababbin shekaru suke samu wal ajami da kuma mutanen da suke ajamawa ne ba larabawa ba an yi wafiqahumullahu lil alimi min ahli sunna Allah ya masa tawfiki su samu malamin da ya san sunna ya tsaya dan ya karantar da su wannan ya kawo ta cikin sharh usul i'tiqadi ahli sunna na al-imam al-lalaka'i al-imam al-lalaka'i a mujalladin da shafi na 60 ya rasu hijira 400 da ainihin wato 18 wannan shine to shine malam yake cewa wadalika li sur'ati ta'assur ha'ula'i wannan ya faru ne saboda saurin tasirance wa'annan bi asiril fitnati da zaman nan fitinan nan wal bid'ati da bid'a li da'afi qudratihim saboda raunin ikon da suke da shi ala ma'rifati dalaliha akan sanin batanta wakti shafi awariha da kuma yayi tsiraicin bid'ar da ta taso. To da haka zamu ga cewa mallam ya fara gashi ana nuna min lokaci yayi. Da haka insha Allah zamu tsaya anan ko mutane su yi hakuri halka dai kawai zamu yi gobe ma ci gaba insha Allah bi hadal qadri kifaya. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثلاً سبيكتك يقول لنا